En un mundo en el que parece más fácil saber qué ocurre en la otra punta del planeta que en el edificio de enfrente, en una sociedad que confía a la inteligencia artificial la expresión y solución de sus conflictos cotidianos, venimos a rondar a aquellas personas y colectivos que impulsan formas alternativas y autoorganizadas de manejar los malestares individuales y sociales. Nos ponemos en marcha para tratar de conocer y dejarnos influir por nuestras órbitas vecinas. Las órbitas vecinas, un podcast de La Periférica inspirado en la presencia y la cercanía. Pues nada, aquí estamos otra vez en nuestro segundo programa de esta segunda temporada y nada, en esta ocasión pues estaba escuchando aquí la entradilla, digo, pues es que no puede estar más ajustado el asunto, ¿sabes? Porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Raquel de Cacharreras, que fue la que nos comentó tu proyecto, Ismael, yo dije, madre mía, parece que lo hemos, ¿sabes? O sea, que le hemos estado persiguiendo ya desde antes, porque parece que, o sea, que se acerca muchísimo a lo que nos apetece poder contar, ¿no? Aquí en las órbitas vecinas, que son proyectos autogestionados, ¿no? Que tratan de tratar o manejar o dar visibilidad, ¿no? A determinados malestares, tanto individuales como sociales. Entonces, pues nada, en esta ocasión tenemos a dos personas aquí, a Ismael y a Gonzalo, que nos van a hablar de, bueno, de varios proyectos, ¿no? Eso es. Pero de uno en particular que se llama Invisibles. ¿Qué ves? Y nada, voy a presentar primero a Jaime, que siempre me pasa lo mismo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, es que aquí, sepultado detrás de los cables, solo ves una masa de cobre informe, ¿no? Y entonces es difícil acordarse. Pero muy bonita, muy bonita. Muy bonita porque brilla. Claro. Que quería comentar que yo creo que Ismael, tú y yo, en otra vida fuimos un mismo cuerpo con tres cabezas, ¿no? Exactamente. Nos hemos estado persiguiendo por la eternidad para, para poder sentarlo frente a ese micro. Madre mía, madre mía. Pues ahí estamos. Si quieres, te sumas, Gonzalo. Si quieres. Hola, buenas tardes. Me he quedado soqueado con la imagen de un cuerpo con tres cabezas, una de ellas la de Isma, que es como interesante. Cuanto menos. Bueno, pues nada. Muy buenas tardes. Exactamente, me gustaría que os presentarais. Bueno, yo soy Ismael. He hecho un proyecto con varias personas. Es un proyecto colaborativo que se llama Invisibles y que habla sobre las enfermedades invisibles para darles visibilidad. El mundo a mi alrededor se siente extraño, ajeno, irreconocible. Estoy confusa y desorientada. Esto no puede estar sucediendo. Y bueno, ya me han presentado. Yo soy Gonzalo Navas, soy guionista y muy amigo personal de Isma, con el que tengo no solo una relación de amistad, sino que tenemos unas sincronicidades muy curiosas que, de las que vamos a hablar y que derivan de alguna manera, acaban consolidándose en este proyecto. Ajá. Y bueno, no he contado, yo soy educador social, ¿vale? Musicoterapeuta. Y bueno, y desde hace como 5 años, bueno, me quise ir más hacia el lado artístico, empecé a sacar mi lado artístico con la música y pues le he dado muy bien porque ahora estoy empezando a vivir de ello. Claro, y nos preguntábamos, como sabíamos esto, nos preguntábamos Diana y yo, ¿cómo se conjuga ser trabajador social, ser educador social, ser músico y cómo crecen esos intereses, ¿no? No sé. Primero, cómo aparecen esos otros intereses que no están aparentemente tan relacionados. Y luego, cómo los conjugas tú en tu vida. Yo creo que han estado siempre. Porque yo empecé de pequeño a tocar la guitarra en el cole y no sé qué. Y luego lo que pasa es que dejé. Pero estuve como hasta los 20 años tocando música con amigos. Y luego lo que pasa es que sentí luego en mi vida, a los 30, a los 35, sentía que era una etapa que había vivido. Y cuando volví a los 38, así, empecé a tocar el champán y empecé a tocar otros instrumentos, es cuando dije, bueno, pues sería un impasse porque esto siempre ha estado ahí. Ajá. Sí, y le voy a hacer también una pregunta a Gonzalo, porque aparte de vuestras sincronías, una cosa que os une es el trabajo social y el paso a otra cosa, ¿no? Justo, es lo que te iba a comentar, que tenemos una trayectoria profesional similar, porque yo he sido trabajador social, he estado en centros de noche, trabajé durante 3 años, estuve en SAMU Social, emergencias sociales, y en determinado momento, en mi caso fue justo a los 30, una cosa que me ha acompañado toda la vida, como él dice que le ha acompañado a la música, a mí me ha acompañado al cine. Siempre me ha encantado, pero vamos, es lo que más me gusta en este mundo. Y hasta los 30 no me planteé por primera vez el decir, oye, ¿y si aquí hay una carrera, hay una profesión, algo más que un hobby? Y justo hice un máster, aprovechando que era una época en la que había contratos muy malos en trabajo social, íbamos a hacer contratos de semana en semana, claro. Y estaba más quemado con la moto, un hippie, así de claro. Y dije, voy a hacerme un máster. Tenía 2 amigos que me dirigieron muy bien, que eran guionistas, y hice el máster de guión y ya cambié de turno. Pero aún así, toda la riqueza de esos 3 años la tengo muy presente. De hecho, con Isma hablamos mucho. Él es educador, él está mucho más en lo asistencial, está ahí más en contacto. El trabajo social es un poquito más 50-50, pero al final tenemos un bagaje similar. ¿Es sí, que es así? Sí, sí, sí. Y yo con la educación social he trabajado en muchos ámbitos diferentes, con menores, con personas migrantes, con personas con diversidad funcional. Y bueno, al final creo que de alguna manera he visto que lo que es el sistema en sí no me encanta. No me encanta, me encanta ayuda, me encanta acompañar, pero no me encanta el sistema. Entonces, bueno, de alguna manera fue muy natural. Cuando apareció la música, he seguido trabajando de educador de vez en cuando y ha llegado un punto en el que he visto cómo se iban uniendo las dos cosas, ¿no? Y ahí apareció también el proyecto de Invisibles. Yo vivo. Yo creo de todas maneras que también trabajar en lo social te da un bagaje humano enorme. Porque es como leer 1000 libros, pero además en vivo. De alguna manera ves muchísimas vidas, muchísimas situaciones diferentes a las que jamás habrías estado expuesto. Y yo creo que eso, en lo artístico, él en la música, yo con las historias, con los guiones, es evidente que te deja un pozo, porque a la hora de abordar personajes, por ejemplo, o temas, o sentimientos, o perspectivas, esa riqueza se te ha quedado ya incrustada. Va por ahí. Qué bien que se pueda, ¿no? Que se pueda utilizar ese impacto para crear, ¿no? Y que no solo genere el desgaste que supone también, ¿no? Trabajar claro, a este nivel. Y dándole la vuelta con lo que has dicho también, y que la creación impacte. Esto es. ¿No? Que también deje un pozo y luego haya porqués. Y la gente es, ¿no? Salgamos de una película, de algo, de un espectáculo, haciéndonos preguntas. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podríamos empezar por una primera pieza musical. Claro. Si nos quieres introducir alguna. Pues hemos elegido Nomad Spirit. Así que, Ismael... No va a ser alguna, va a ser esta. Venga, pues voy a contar un poquito. Tengo varios proyectos musicales. Entonces, uno de ellos se llama Music to Move y es con música electrónica, con música ambient, down tempo. Que es curioso porque yo no escucho música electrónica, pero me gusta mucho hacerla. Y es una cosa que, bueno, que es muy interesante. ¿Y por qué te gusta tanto? Hacerla. Porque se puede hacer muchos bucles. ¿Y eso te gusta? Me encanta. Me encanta. Y luego, aparte, tiene mucho que ver. Es una cosa muy interesante que he hablado mucho con mi pareja, ¿no? Hablo de un ámbito psicológico mío. Yo soy una persona que... para regularme, muchas veces, y tú lo sabes bien, que me conoces bien, Gonzalo, entro en bucle y repito las cosas. Y es una manera que, además que en terapia, con mi terapeuta, he podido ver que es una cosa que a mí me regula. Entonces, no quiere decir que se lleve a un límite, pero sí ponerle nombre, ¿no? Y entonces, claro, un día hablando con... Y yo, sobre todo, la música hago loops. Y entonces un día hablando con mi pareja hablábamos de esto y le damos forma y sentido y era de, pues no es por acaso, o sea, que al final como que tiene mucho sentido que yo me siento igual que en el que hablando y regulándote con alguien hay que poner límites, en la música no, O cierto, ¿no? O de alguna manera puedo soltar ahí. Bueno, es curioso, es muy interesante. Entonces, esa parte, la música electrónica, que yo como que la estudio un poco, funciona, va por capas. Funciona mucho por capas, o sea, entra una capa de percusión, entra una capa de bajo, entra una capa de sintetizador, y van saliendo y van entrando, y es una cosa que me resulta muy interesante. Y bueno, esta canción que habéis elegido, qué guay que hayáis elegido esta canción, muy bonita. A mí me gusta mucho. ¿De dónde surge? Bueno, no sé, la compuse, no hay una inspiración concreta en esta canción, simplemente me puse a tocar y empecé a explorar con el jampán unas escalas, una escala y jazz que se llama en jampán, que es un instrumento redondito que tenéis que conocer, que habéis visto a gente tocando jampán en la calle. No te creas, ¿eh? Hay mucha gente que no lo conoce. Pues es un instrumento. Eso me dijo Ismael por teléfono. No, lo conoces seguro. Es como un ovni y no sé tocar gente en la calle. Y... Con todo el amor que le tengo al jampán, todo el amor del mundo, una amiga me lo definió. Es como una payera. Es como una payera al revés. Una casa plana. Un este para hacer castañas, mil nombres. Y entonces hay varias escalas. Ese instrumento está afinado en distintas escalas y hay una escala muy bonita. Que es una escala árabe que se llama Iyaz. Y bueno, empecé a explorar y luego empecé a explorar también con sonidos electrónicos y salió esta canción. Y luego las portadas de mis discos son prácticamente todos, son fotografías de mi hermana, de cuando ella viaja. Y es muy bonito. Entonces, la mayoría de los nombres, yo es que soy muy sincero, claro, no puede ser de otra manera, la mayoría de los nombres están inspirados en las fotografías de mi hermana. Vale. Claro. Y, o sea, no en la música tanto, sino en lo que es la fotografía. La fotografía de esta canción, si no me equivoco, son como unos burros andando por una montaña, tal. Es una foto bastante impresionante, de hecho. Yo creo que debe ser una zona montañosa. No es esa. Tu cara lo ha dicho todo. Claro, no, porque lo que he pensado rápidamente es de a ver si la que has elegido es la otra. Esas Illusion, a lo mejor. Esas Illusion. Ah, vale. Que esa canción se llama Illusion porque mi hermana hizo esa fotografía en Perú. Pero la canción es con mucha sonoridad asiática. Vale. Y parece que es el Himalaya. Entonces dije, pues. Es una ilusión. Uh-huh. Y esta, volviendo a Nomad Spirit, la portada son unas vías del tren. Que no sé dónde la hizo, yo creo que la hizo en India esa fotografía, y son unas vías del tren y se ve, bueno, pues como un poco ese ambiente árabe, que es lo que quería transmitir, ese paisaje. Vamos a inspirarnos. Venga, vamos a inspirarnos. Con Nomad Spirit. Yeah. Escucha, escucha, son las zorritas vecinas. Bueno, menudo ambientazo, ¿no? O sea, qué gusto. Sí. Transporta, desde transporta. Luego. Transporta. Es bonita. Garantizado. Total, total. Sí, el título le encaja bien, ¿no? Es verdad que sientes esa pulsión al viaje, ¿no? También con lo que hablábamos de la música, es verdad que ahora, y a las personas que nos estén escuchando, yo animo a todo el mundo que le apetezca hacer música, que se coja un programa de edición musical, que es súper sencillo ahora mismo, porque en 2025... hay miles de instrumentos gratuitos. Uh-huh. Y un tema como este te lo... O sea, yo de hecho este tema fue de los primeros que hice. Entonces, no hace falta muchos conocimientos de nada. Hace falta bichear, mirar algún tutorial y ponerte a bichear con instrumentos digitales. Que lo que hablábamos antes, ahora es fácil que una persona sola consiga hacer todo esto, porque uh-huh. no necesitas aprender a tocar varios instrumentos. Uh-huh. Vamos, que se ha democratizado la música un poco, ¿no? La sí. cosa como al cine, que ahora con un iPhone te haces una peli. O sea... Eso es. Ahora con un poquito de tutoriales y de cosas así, te puedes poner con música electrónica, digital o algo así. Oye, me fascina los vocales, o sea, el coro. Claro, son instrumentos virtuales. O sea, es que está clavado, macho. Hay que buscar, o sea, no claro. es, o sea, está muy trabajado, uh-huh. pero bueno, es como eso tener un montón de cosas que puedes recursos. Jugar con ellas, es súper divertido. Colores en la paleta. Eso es. ¿Y tiras de estados emocionales tuyos para crear? Sí. ¿No? ¿Cómo va? Sí. Pues mira, yendo también un poco ya hablando matices de Invisibles y todo eso. Vale. Invisibles viene sobre todo porque, bueno, porque yo empiezo a mirar a mi alrededor y veo que la gente de mi alrededor tiene enfermedades invisibles. Uh-huh. Muchas personas y enfermedades complicadas. Mi pareja tiene epilepsia uh-huh. refractaria, que bueno, significa que sigues teniendo crisis aún tomando medicación. Y que no ¿sabes? Responde a tratamiento, ¿no? Responde, ¿no? A tratamiento todo lo que... con dos o más medicamentos antiepilépticos. Entonces, una canción, por ejemplo, que se llama Resilience. Uh-huh. Yo la compuse estando en el hospital, allí mismo, con el ordenador, estando en el hospital con mi pareja, que estuvo 3 días allí. Uh-huh. Y claro, la canción, ayer justo la escuché en el coche con mi hermana y me acordaba este momento. Y la escuché con atención y entendí esa emoción. Entendí esa emoción de estar... Bueno, la incertidumbre de estar en un hospital, la resiliencia que era mi pareja, ¿no? Lo que yo la admiro y la fuerza que tiene ella y esa canción estaba inspirada en ese momento. Entonces, sí, claro que respondo. Unas veces creo que más, otras veces supongo que menos, como todo, pero sí. Voy a hacer una preguntilla un poco difícil. ¿Cómo se... traducen sentimientos a música, ¿no? Porque a mí como que me resulta más evidente la traducción a palabra, ¿no? Quizá por lo que tú decías antes, ¿no? Porque, o la gente que somos muy de la palabra, muy... Pero ¿cómo se traduce un sentimiento a una música? Pues mira, en mi caso, supongo que yo puedo hablar de mí, claro, a través de una historia también. Pero la historia no la escribo. La historia uh-huh. la transmito. Tengo, por ejemplo, en Invisibles hay varias canciones, prácticamente todas, sí, todas las canciones, los instrumentos también y las melodías dicen cosas, hacen cosas, son una parte de la historia. Entonces yo antes de crear esa melodía, siento y pienso y me conecto y digo, ¿qué es este instrumento? No, por ejemplo, bueno, no sé si ahora vamos a hablar de Invisibles y ahora podemos entrar ahí, pero a través de una historia y a través de una emoción, pero es un poco parecido a lo de guión que hablabas tú. Al final, lo único que no lo escribo y es más sutil y quien entienda, entienda y quien no entienda le transmitiré otras cosas y también será, bueno, será diferente. Imagino que te ocurrirá a veces también que tiras de algo que te interesa, que no llega todavía a conectarte emocionalmente, pero es como que tu subconsciente te va lanzando un zarcillo que no sabes qué yo es, creo que, sí. que no es una emoción muy fuerte, pero dices, por aquí. Sí, y empiezas y de repente empieza a salir la emoción un poco más tarde. De decir, es. Ahora ya sé qué estoy haciendo. Eso es una cosa que es mágica en la creación artística. Cuando no lo tienes, la inspiración no es absoluta desde el principio, sino que vas tirando de un cordel y de repente vas diciendo y vas descubriendo tú qué demonios estás haciendo. O una vez terminada la canción. O terminada, sí, sí. Mm-hmm. Bueno, vamos a meternos con Invisibles, ¿no? Vamos a ello. Venga. Vale, contadnos. Pues, empieza tú. ¿Cómo fue la idea? ¿De dónde sale un poco generar esta estructura? La idea sale, como he dicho, mi pareja tiene epilepsia, pero no, realmente no sale de ahí. Sale de otra persona, que también es amiga nuestra, uh-huh. que pues un día, hace 2 septiembre, nos cuenta unos amigos, que bueno, pues que tiene neuralgia del trigémino, uh-huh. que no sé si sabéis lo que es. Son como descargas eléctricas. Y no paran en todo el día. Yo creo que Gonzalo lo va a contar muy bien. Bueno, pues el trigémino es un... El trigémino... Es un héroe. Bueno, estuve trabajando 3 años en una serie de hospitales y tengo metido totalmente esa nomenclatura totalmente de los médicos. Pero bueno, es un nervio que baja desde el cráneo hasta por el lado, por la mejilla, básicamente, uh-huh. hasta la mandíbula, y se llama trigémino porque está dividido en 3 terminaciones. Una llega hasta la ceja, la otra se queda uh-huh. entre la nariz y la boca, más o menos, y el otro baja por debajo de los dientes. Está catalogado como uno de los dolores más espantosos que existe. Es de nivel 10 en la escala de dolor. En los casos graves, porque esto da por brotes, es decir, no siempre tienes el mismo dolor ni nada, es como puede ser a lo mejor los dolores de cabeza, las migrañas, sí. ¿no? Hay de distinto tipo y de distinta intensidad. Pero la gente que los tiene al nivel potente, está catalogado como un dolor más grande que un parto y más grande que una piedra en el riñón, que un cólico nefrítico. Es llamada la enfermedad del suicidio. Sí. Enfermedad del suicidio. Es una cosa terrible. Mi chica lo tiene también, Marta, que también es amiga de Isma. O sea, es decir, estamos rodeados de esto y también lo tiene. Yo he convivido con ello en primera persona. Es absolutamente espantoso. Uh-huh. En el peor de los casos, en los peores momentos de los brotes es espantoso. Y en los brotes que yo... O sea, una de las frases que más le digo a mi novia es del 1 al 10 para saber cómo está. Siempre. Uh-huh. Casi uh-huh. todos los días. Y cuando me dice por debajo de un 4... Es una jodienda, porque en realidad significa que el día ya no lo vas a ver sonreír, ya no lo vas a ver contando bromas. En uh-huh. mi caso, mi chica es la persona más jovial que existe. Su estado natural es sonrisa y todo está estupendo. Y cuando uh-huh. la veo con cara de palo, es terrible. Uh-huh. Pero cuando sube de un 4 aquello, le digo del 1, me dice 5 o 6, digo, ostras, Pedrín. Y en casos más altos ya es hospital. No puedo pensar en otra cosa. Tengo tanto dolor que ya no me percibo bien. Y no sé dónde están mis huesos, dónde está mi carne, dónde están mis dientes, dónde está mi boca. Fue así, de repente apareció, quería que Gonzalo lo contara el caso, porque Gonzalo lo sabe de primera mano por su pareja, no es su pareja con quien uh-huh. me contó esto, pero entonces yo justo 4 días después, de repente estaba en casa, empecé a probar una idea que quería meter imagen, con, o sea, vídeo con música, y quería hablar de una historia, y entonces empecé a pensar en la epilepsia. De uh-huh. mi pareja. Y de repente empecé a pensar en mi círculo muy cercano, y esto creo que es lo más importante para, o sea, de lo que forma, de lo que existe el proyecto, que es que al final yo miré y dije, tengo unas 6 personas en mi círculo muy, muy cercano uh-huh. que tienen estas enfermedades. Y lo sé porque he hablado con ellas, porque de repente me lo han contado. Pero ¿cuánta gente tenemos alrededor? Personas con enfermedades invisibles y no lo sabemos. Uh-huh. Y yo hay muchas más que no lo sabré. Entonces, claro, dije, esto es mi historia y la historia de todos. Total. Entonces, bueno, empecé, una cosa llevó a la otra, empecé a contactar con estas personas y a decirlas, ¿os apetece participar en un proyecto que he pensado, pero que no va a ser lo típico de una persona cogiendo información y pasarla por su filtro, sino que esto es más difícil aún. Cada persona va a contar su historia en primera persona y yo no voy a opinar ni una coma del texto, porque no es mi historia. Claro. Y yo hago el vídeo, hago la música, juntas vamos tomando ideas, decisiones y tengo una gente a mi alrededor maravillosa que ha querido ayudar en esto y participar. Sé que en parte, porque he hablado con ellas mucho de esto, sé que en parte ha venido bien, en otra parte ha sido muy complicado, porque eso es muy complicado, porque hablar de una dificultad y una enfermedad y irte a ese momento, a ese tú que está pasándolo mal, es muy jodido. Con los años fui-me percebiendo que era importante. Era importante cuidarme. Esa era la verdadera prioridad. Invisibles tiene una estructura particular, ¿no? Para que nos centremos todo el mundo, para que las oyentes sepan. Cuéntanos cómo es la estructura de Invisibles. Vale, la estructura es en el formato original. Es un formato en el que yo toco música, yo construyo las canciones. O sea, Invisibles está formado por 8 canciones. Cada una de las canciones ha hablado de una enfermedad invisible. Por ejemplo, epilepsia, demencia, depresión, neuralgia del trigémino, fibromialgia, alguna otra. Es un proyecto además abierto que va creciendo porque voy hablando con más personas. Y entonces cada canción es una enfermedad y entonces en cada canción las personas han escrito un relato, lo han hablado en directo, o sea, lo han grabado. Y entonces en el concierto en directo interpreto las melodías en loops y construyo las canciones en directo mientras se proyectan unos vídeos que tiene que ver con la canción y mientras se oye la voz de la persona hablando de la enfermedad. ¿Se ha entendido? Perfectamente. Qué bien. Además le hemos dicho al unísono, lo cual no ha dejado dudas ningunas. Tengo que haberlo dicho los tres perfectamente. Qué bien. Porque es para verlo. No, quiero decir, para poder entenderlo bien, pero bueno, es eso. Sí, impacta, impacta. A mí incluso habiendo sido partícipe del proyecto, cuando lo vi por primera vez, me impactó. La potencia musical, visual, verle a él en directo, trabajando los loops en directo, definitivamente llega. Qué bueno. Sí, porque la gente ha contado su verdad y eso es una cosa, pues eso. El objetivo del proyecto son dos. Por un lado es que las personas puedan tener una ventana en la que contar y las personas que también tienen estas enfermedades se sientan reconocidas, escuchadas. Y la otra puerta es, o sea, el otro objetivo es para las personas que no tenemos ninguna enfermedad, como yo, que sepa. Y entonces, para que... Lo voy a decir un poco brusco. Dale, ¿vale? Vale, para que... por lo menos para no joder. O sea, yo lo veía y digo... Una persona que tiene epilepsia y que tiene ausencias, hay momentos en su día que para y que llegue alguien y que en el trabajo, donde sea, y que coge y le diga no te enteras, no ayuda, porque son a lo mejor 2 días en tu casa con la autoestima por el suelo. Una persona que tiene fibromialgia, que alguien coge y le diga venga, anda, ve más, qué lentita vas últimamente, ¿eh? Este último año estás muy lenta, claro. Entonces yo lo pensaba desde ahí y digo, pues al menos para no joder, al menos para quitar juicios. Vamos con muchos juicios. Vamos siempre con un juicio en la boca y con una opinión. Y yo también, todos. Y al menos pues eso, para mostrar, dar información, visibilizar. Y ya de ahí, cada persona haga lo que quiera, pero al menos está la información para que al menos eso. No... Y te sensibilices sí, un poco. Que se conozca y que se sensibilice lo máximo. Cuando vienen las crisis, todo se vuelve más difícil. Todo cambia totalmente cuando vuelve la enfermedad. Es muy rebelde y muy punky la intención, porque en un mundo que no está caracterizado ahora mismo especialmente por una empatía muy grande, lo que decide es ofrecer un poco del mundo interior de personas que tienen enfermedades que la gente no quiere ni mirar, básicamente, porque a mí me sorprende la cantidad de gente que hay que no tiene ni idea de qué es la epilepsia. Tiene una idea muy vaga, muy estereotipada de lo que es, súper estereotipada y además muy como con un rechazo muy absurdo, muy general, no sé, como si fuera algo de brujería o algo que mancha, algo que contamina. A mí me ha sorprendido. Yo no sabía que el nivel de ignorancia general, pero ignorancia me refiero sin ser peyorativo, de falta de información, fuera tan enorme, ¿no? Ya te digo, con un trigémino o otras cosas. Incluso la depresión es una cosa que a día de hoy sigue la gente sin entender qué es. Es una cosa tremenda. Claro. O sea, que también sirve para dar un poquito una introducción a decir, oye, existe esto, lo has oído mil veces, pero aquí por lo menos te transmitimos lo terrible que es esto. O sea, y nosotros sin ir más lejos, porque somos personas empáticas, trabajadores de lo social, y cuando tú me contaste que tu pareja tenía epilepsia, bueno, yo conecté, pero yo no lo conocía, y entonces conecté lo poco que pude conectar. Cuando conocí a mi pareja, por eso os hemos dicho que nos unen muchas, tenemos muchas sincronicidades, pero esta fue especialmente alucinante. ¿No? Y entonces cuando yo conocí a mi pareja y empecé con ella y todo, es cuando empecé a entender poco a poco la dificultad. Y claro, una cosa muy importante de Invisibles es todo lo que hay detrás de una enfermedad, que es lo que, de una enfermedad invisible, todo lo que hay detrás de una depresión, todo lo que hay detrás de esta situación, de una demencia, ¿no? Y de los familiares, toda la gestión del día a día, que de eso sí que no se habla, porque no se conoce sobre todo, claro. Claro. En crédito hacia ti, con respecto a tu bagaje y lo que yo te he visto y he sido testigo de lo que has aprendido y de lo que te ha puesto la vida adelante, es eso, por poner contexto de lo que estábamos hablando. Sí. Isma y yo nos conocemos desde hace muchos años, yo llevo con mi chica 13 años, Isma la conoce perfectamente, no le revelé que tenía epilepsia hasta bastante más tarde, cosa que aprendí muy pronto a hacer, de decir, no reveles nada, porque la gente no lo entiende. Yeah. O sea, es imposible tener una conversación medianamente normal sobre esta enfermedad con nadie, porque parten de un desconocimiento y de un rechazo tan grande que al final tú ya de forma natural, y te sorprende la cantidad de gente alrededor, muy cercana, que no tiene ni idea de que tu novia tiene esa enfermedad. Es muy extraño, es como que empiezas a vivir una vida secreta. Total. Y encima que va totalmente contrario con mi carácter, que es de contar hasta lo que no debo de contar. Y es ya la vivencia con esta enfermedad me dio una prudencia de entender que no todo el mundo sea bueno, sino que hay factores de oscuridad en estas enfermedades. Bueno, pues él sabiéndolo y yo contándole, aún así con él me abrí un poco más. Le contaba de vez en cuando y él siempre ha sido muy empático y siempre me ha escuchado. Era de las pocas personas con las que sí podía compartir esto, dentro de que hay unas enormes, obviamente, diferencias de entendimiento, de decir lo que es, de que entendiera lo que es el miedo constante, claro, el terror constante. El que tu pareja haga un movimiento extraño en casa y digas tú, ostras, ¿qué le va a pasar a ella? Llamo al hospital. Es que es una cosa que es tremenda. Hoy es un buen día, hoy es un mal día, son las 12, no ha dormido, son mil cosas que hay que tener, cómo come, qué le pasa, está bien. Perdón, y sin estar con tu pareja, porque a mí lo que me pasa es que las crisis de mi pareja empiezan con un sonido y yo cuando escucho, es un sonido como de una serpiente, y yo cuando escucho ese sonido en cualquier momento del día, si lo escuchara ahora, de repente la girada de cuello de tensión y sale. No, perdona, no entiendo eso. ¿Cómo que empiezan con un sonido? Sí, el grito epiléptico no siempre se manifiesta de la misma manera. Entonces hay personas que el grito epiléptico es más fuerte y hay otras personas, o depende del momento de su vida y de su enfermedad, que el grito epiléptico es más como un sonido seseante. É perceber o quanto pulso nesta vida, o quanto em cada inalação, a exalação, e qual o impacto dela. Como pensáis que encajam estas enfermedades na sociedade atual? Pensáis que a sociedade atual la recibe de alguma maneira positiva, que é um acto casi heroico sobrevivir en una sociedad como esta, de la prisa y del cansancio con estas enfermedades? ¿Cómo lo veis? Yo veo que la gente está acojonada. O sea, está acojonada de verdad, de muchas maneras. O sea, está acojonada con tratar a una persona que tiene una enfermedad y a que le pase algo. Está acojonada con... yo qué sé. O sea, es que yo llego a pensar hasta que la gente piensa que se le va a pegar. En serio, ¿eh? pero por las realidades que veo. Sí. A ver, yo partiendo una lanza en favor de la gente, así como un conglomerado general, el cerebro y el ser humano tiende a economizar energía y a no ponerse en riesgo y en situaciones nuevas porque las interpreta como peligro. Entonces, cuando se encuentra en una situación delicada, como es tratar con una persona, no ya digamos con gente con discapacidad, si quieres ver a alguien comportarse de forma muy extraña, ponle a alguien con discapacidad al lado. Ya verás cómo pierde completamente los papeles y el sentido del estar y todo. Uh-huh. Con estas enfermedades pasa igual. Entonces, no se puede juzgar la calidad de la empatía de las personas solo por su comportamiento, porque por lo normal va a ser conservación. Es no me meto lo menos posible, hablo lo menos posible, que pase esto rápido y ya está. Uh-huh. Que eso es terrible también, el silencio, uh-huh, la soledad, no sé. Y luego, en cuanto a lo que es la gente que sí que lo confronta, hay dos tipos. Gente muy empática, que entiende rápido y que se presta, que son los pocos, y gente que tiene una ignorancia y una... no sé, o sea, es comportamientos estereotipados bastante estúpidos y bastante faltones, que son automáticos, que no son malignos, sencillamente son, pues, de no entender la gravedad de lo que, como niños, que no entienden la gravedad de lo que tienen delante y sueltan las tres tonterías que tienen preconcebidas en la cabeza. Sí. Es decir, malignidad no te encuentras, te encuentras ignorancia y tontería. Y una sociedad que premia la rapidez, la velocidad y tal, no, pues claro, es más difícil pararse a ver al otro, ¿no? Uh-huh. En este caso. Claro. Bueno, pues si os parece, escuchamos una de las piezas de Invisibles. Vale. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a ello. Se llama Depresión. Uh-huh. Si queréis, hablamos después de ella, porque creo que... Yo diría, ¿no? ¿Qué os parece? Esta pieza es con la voz, uh-huh, incorporada, ¿verdad? Sí. Eso es. Pues... Adelante. Llega un nuevo día. Hay que despertar. Esto no es tristeza. La tristeza es real. La tristeza es pura, es digna. Te hace sentir mortal. No, esto es la nada. Es un eco silencioso y brutal. Es una habitación vacía, cerrada desde afuera, con paredes de cristal. Esto no es poesía, es solo ceniza en la boca. Ceniza en la comida, ceniza en el agua, ceniza en la ropa. Ceniza en el aire que la nada me obliga a inhalar. Inhalar el aire suficiente para volver a despertar. Despertar en esta habitación cerrada, con ventanas de cristal. Pero el día ya termina. Y quiero irme a acostar. Pero llega un nuevo día. Joder, acabo de despertar. Salir al mundo es un esfuerzo brutal. Si llevo dentro la nada, fuera también está. Así que, ¿por qué moverse? ¿Por qué empezar? ¿Qué puede haber ahí afuera que esta nada pueda cambiar? Los amigos hablan, la familia grita, da igual, de todas formas no los puedes escuchar. Sus voces suenan lejanas, demasiado para importar. Pero el día ya termina y necesito irme a acostar. Joder, ahí viene un nuevo día y me vuelvo a despertar. Y ahí está la nada, mirándome sin hablar. Lucha, cobarde, lucha antes de que sea tarde. Pero no hay victoria posible contra aquello que no es ni será. Y luego sonríes, por fin. Pero no es sonreír de verdad. Es la ironía de saber que esto nunca va a parar. Porque la nada no empieza ni termina. La nada tan solo está. Y el día acaba por fin. Y es mi hora de irme a acostar. La noche ya ha caído. Y yo necesito dejar de estar. Mis ojos se cierran. Por fin puedo descansar. Pero llega un nuevo día. Y me acabo de despertar. Esto no es tristeza. La tristeza es real. La tristeza es pura, es digna. Te hace sentir mortal. Esto es la nada. Solo un eco de silencio brutal. Una habitación vacía. Cerrada desde afuera. Con paredes de cristal. Estamos cruzando las órbitas vecinas. Vecinas. Bueno. Vecinas. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues con una bajona increíble. Bueno, con mucha realidad, ¿no? Muchísima realidad, ¿no? O sea, como una sí. Sesión. Lo complicado de esta canción que me propuso Isma, bueno, este tema. Lo complicado, y esta es la razón, y pido disculpas otra vez de por qué tardé tanto en escribirla y en entregarla desde que me lo pidió. Yo soy una persona, me dedico a escribir, no tengo ningún problema, no le tengo ningún miedo a la hoja en blanco, no le tengo ningún miedo a un proyecto que me proponen, pero por alguna razón, que obviamente era subconsciente, tardé bastante en centrarme, en ponerlo en prioridad, en ejecutarlo y en entregárselo. Y en determinado momento, pasados los meses, que era, además, Isma, eso fue maravilloso, porque yo creo que él se dio cuenta y dijo, yo lo voy a dejar. Y efectivamente, en determinado momento me hice consciente de por qué era y se lo dije. Le dije, me he dado cuenta de que ahora que estoy bien, porque llevo ya tratado tiempo, unos años, y estoy muchísimo, o sea, muchísimo mejor, no, sencillamente está metido en la puerta de atrás esta enfermedad horrible. Para afrontar esto, yo tenía que volver ahí. Y volver ahí, inconscientemente, no me hacía ninguna gracia. O sea, error, ¿no? Un poco duele. También, ¿no? Supongo. Claro. Duele un montón, es terrible y es muy inconsciente porque realmente no lo tenía intelectualizado en plan, no quiero porque la depresión es terrible. No, era como, sí, tengo que, ay, lo de Isma, sí, tengo que hacerlo, pero no lo haces. O el procrastinar, que tiene muchísimo de subconsciente, ya lo sabemos, claro, todos. Total. Y entonces era un procrastinar hasta que de repente, a golpe, dije yo, ya sé lo que pasa, que no quiere estar. Total, que finalmente encontré el hueco, me senté y dije, venga, vamos a darle un tiempo determinado a regresar a ese lugar espantoso que la gente que sufre esta enfermedad conoce. Yo voy a explicar, si por queréis, favor, también en qué consiste la que tengo yo, porque la depresión no es una sola cosa, son muchas cosas, son cada persona tiene una variante diferente. Rápidamente, después de 42 años, que se dice pronto, de creer que yo es que soy así, con una volubilidad emocional terrorífica que me hace pasar por estados extremos en un solo día, de euforia y de depresión, y creyéndome que la vida es eso y es que yo soy así, y dando por normalizada esa situación, pasé así muchos años. Encima, mi familia, pues como todas las familias, ha tenido problemas, separaciones terribles, y eso me producía unos efectos emocionales terribles. La adolescencia fue un infierno que yo no sé cómo conseguí sacar a flote con la mejor disposición que pude y tal, pero los desengaños amorosos, yo veía a mi alrededor que a la gente, claro que le afectan las cosas, pero una cosa es eso y otra es irte a la más honda mierda imaginable del que te cuesta. Y básicamente me di cuenta de que me había pasado 42 años viviendo con una mochila de piedras, sin capacidad para mantener mi atención en lo que yo quería, sin tener ningún control de mis emociones, ninguno, el que me diera la fisiología de mi cuerpo dependiendo de las mareas, la luna, el no sé qué, y así es como he vivido. Es cierto que eso te da una riqueza también y un temple importante, pero hasta que mi novia, justo la persona de la que hablábamos que tiene dos enfermedades invisibles, me dijo, vas a ir al médico sí o sí. Al médico es al médico. Al médico no es a ir a hacer meditación, no es ir a cantarle a la Pachamama, porque yo además le había iniciado un camino espiritual que, por cierto, es de una riqueza que no voy a desdeñar para nada. Terapias alternativas, de todo para encontrar formas de autoconocimiento que me permitieran tener mejor calidad de vida emocional. Eso me ha dado un bagaje enorme, la meditación, el budismo, todo ha entrado en mi vida con una riqueza absoluta, no cero desmerecimiento, pero la realidad objetiva, y eso, lo más importante, aparte de apoyar a mi amigo, que puedo transmitir aquí, es a la persona que vive normalizando que su estado de ánimo sea una mierda absoluta, que se levante sin ganas de nada, que no esté adherido a una cosa concreta, como un fallecimiento de un familiar o me han echado el trabajo y tal, que eso son cosas que tienen un periodo de cura solo, sino normalizar el vivir en la mierda emocional más grande, hacerme el favor, levantar el culo, ir al médico de cabecera y decirle cómo os sentís. La depresión no es tristeza, como cree mucha gente, no es un estado de melancolía constante, romántico, no, es la nada, es estar en tu casa y no querer hacer nada, que todos tenga una sensación de inútil, de fútil, absolutamente. Sí. Te da igual. Es que lo que explicas muy bien en la canción, totalmente, es el texto. O sea, está todo en bucle, ¿no? Hablábamos, un bucle de nada. Hablábamos de eso, hablamos mucho de las imágenes. Yo la escuché. Y para ti, ¿qué es la depresión? Y entonces, pues yo hice una canción lo-fi, muy así melodramática, muy bonita, y se la envié y me dijo, estás... canción lo-fi está muy guay, me la pondría para trabajar, pero no es esto, no es la depresión. No es esto. Claro. Depresión, me acuerdo de tus palabras, me dijiste, la depresión son cosas densas, repetitivas, un poco oscuras y la misma cosa todo el tiempo. Y ahí salió tu loop. Y de ahí salió la idea, la imagen, para las personas que nos están escuchando, la imagen es una imagen así rollo Blade Runner, de una persona andando en un bucle que se repite pues como cada 12 segundos dura. Y me va a permitir, Ismael, entonces las imágenes, porque todas las canciones van acompañadas de imágenes, sí. ¿Las has creado tú? ¿Cómo vienen las imágenes? ¿Lo has cogido de algún sitio? ¿Algún colega las hace? No, las imágenes las he cogido yo todas. Concreto, la he hecho con ChatGPT, una inteligencia artificial, pero todas las demás imágenes las he cogido todas de... Bueno, no tengo medios ahora, pero no hace falta. Por eso, como lo que hablaba antes de la música, si lo con tener una idea y una intención, ahora mismo tenemos tanta facilidad de todo. He cogido imágenes gratuitas de estas páginas, que se pueden coger imágenes sin derechos, y he ido montando las composiciones. Yo he aprendido a usar edición de vídeo y he ido montando las composiciones en relación a lo que hablaba con las personas. Y les preguntaba, ¿qué es para ti? ¿Qué sientes tú? ¿Qué imagen verías tú? ¿Y qué surge antes, la imagen o la música? ¿Cómo es ese proceso? ¿O es diferente en cada caso? Es diferente en cada caso. En este caso, primero fue la imagen. Estaba muy claro que la imagen tenía que ser algo muy... Eso, muy... la lluvia, una persona andando hacia el infinito, repitiéndose, y luego vino la música. De hecho, una vez que yo me siento y digo, vamos a hacer el texto, mi inspiración inmediata es una mezcla entre mi recuerdo de la enfermedad, mi sentir, que lo arrastro, con la imagen y la música de Ismael. Es exactamente eso. O sea, yo me siento, veo lo que Isma me ha preparado, que era una imagen y una música con el sonido de lluvia, y esa imagen y esa música fueron las que me fueron permitiendo entrar en ese sitio. Y eso es mérito suyo, porque entendió muy bien la conversación que tuvimos justo cuando le dije eso. Le dije, esto es muy romántico. Tiene que ser menos romántico, más bucle. Es como Memento, como la película de Memento. Es un bucle. Es un bucle loco. Y lo entendió muy bien. Entonces, perdona, por aclarar, primero fue la música y la imagen y luego vino tu texto. Exacto. Vale, eso es. Claro, y el texto vino... bueno, tú fuiste la última persona que hizo la canción. 10 meses después... No. Y mi pareja, que vivo con ella, lo hizo 8 meses después de yo pedirlo. A importância de sentir, como me sinto quando me cuido. Entonces, claro, es que... esto es muy complicado. Y ha habido una persona que no ha querido seguir en el proyecto, y ha habido alguna persona que ha dicho, yo no puedo ir a verme. Y claro, es en plan de, es que tú, que tratarlo con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado. Y bueno, yo lo he hablado con todas las personas. Si en algún momento no te apetece que la canción esté, tardo un segundo en darla a eliminar, y si en algún momento el proyecto ya no cumple su función, también. Desde el cariño, desde esa empatía, ese cuidado a que estamos hablando de historias reales, con personas reales, y que, bueno, y que no... Algunas personas sí que, como tú, en este momento estáis mejor con la enfermedad, pero otras personas no. Y es complicado. Claro. Por supuesto, es que cada una de las enfermedades que tratas, que has decidido colocar, tiene unas características distintas. También te digo otra cosa, que es cierto, que no lo hemos comentado. Yo estaba diciendo, ¿por qué tiene la depresión de diferencia? Es doblemente invisible, porque en mi caso era invisible para empezar para mí. Tú un trigémino no lo puedes esconder. O sea, lo tienes. Y sabes que hay un problema. Y vas al médico y le dices, oiga, me duele aquí. Y necesito que de alguna forma veas mi dolor para que yo pueda sentirlo menos. Yo tardé 42 años en darme cuenta de que arrastraba una enfermedad, eso para empezar. Claro, y si no fuera por mi novia, menos mal, que me dijo, o vas o vas. Y de repente dice, lo asustado. Claro, y en tu caso además es hereditario. Sí, tiene un componente hereditario. Claro. ¿Esto ha supuesto un reconocimiento de ¿sabes? Como de patrones y de esta disfunción tirando hacia atrás o hacia adelante o hacia el lado? Ha sido triste y milagroso a la vez. Triste porque viniendo de la línea de mi madre no tuve tiempo de hablar de esto porque mi madre murió justo antes de la pandemia y no pude hablar de esto y me habría dado unas claves increíbles para tratar con ella. Claro. Por muchos motivos. Por lo tanto, esa es una frustración muy grande. El decir, ostras, es que claro, yo no he confrontado esto, que evidentemente lo tenía mi madre también. Y ha permanecido invisible toda la vida, porque nadie mencionó esa palabra con respecto a mi madre y era súper evidente. Mi madre murió por motivos que no tienen nada que ver. Murió de un cáncer de páncreas justo antes de la pandemia. Pero esa frustración de decir, ostras, si yo hubiera tenido esta información antes. Y de nuevo dices, ostras, pero es que en la adolescencia era evidente que yo tenía esto. ¿Por qué no se ha hablado? De ahí lo importante del proyecto que está haciendo Ismael. Es muy importante que las personas que sufren una enfermedad no les pase, no sea invisible para ellos. Especialmente la depresión que tiene. Yo lo veo como, ¿habéis visto esta película Depredador? Que el tío tiene un camuflaje que hace que sea casi imposible distinguirlo de la selva. Pues sí. Eso es la depresión. Es el camuflaje del depredador. Y es invisible para la persona que lo lleva. Uh-huh. Y luego hay otras personas que permanecen invisibles por el sesgo y por el complejo que les produce. Entonces es muy importante esto. Sobre todo, primeramente, para la persona que lo sufre. Y luego, los de alrededor, las personas que tratan con ello, también. Pero sobre todo, lo que es importante es el que lo sufre, que salga adelante y lo lleve por delante. Este ejercicio de elaboración, ¿no?, sobre el propio proceso, ¿no?, de enfermedad y el poder darle nombre y palabra, ¿no?, y darle, ¿no?, y profundizar, ¿no?, a diferentes niveles, ¿no?, para llegar, ¿no?, a este texto, ¿ha supuesto algún cambio o ha tenido algún impacto en la forma en la que te relacionas con la enfermedad? Es la primera vez, por ejemplo, el cambio es la primera vez que hablo con alguien que no sea Isma. Ajá. O mi chica de este problema. Bueno, y con mi hermano, porque antes te he dicho que había una cosa triste, que era lo de mi madre, y una cosa muy buena y maravillosa, que es que pude adelantarme porque mi hermano también lo tiene. Y en cuanto le vi caer, en vez de ir a decir, oye, lo que tienes que hacer es buscar un trabajo y tal, le dije, vas a escuchar a tu hermano mayor como la voz de Dios ahora mismo. Te vas a levantar y vas a ir a tu médico de cabecera mañana. Uh-huh. Y no quiero ir argumentaciones, ni es que me tal, es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Vas a hacer esto y después hablamos de lo que a ti te dé la gana. Uh-huh. Y efectivamente, sí, les pusieron otra medicación con la uh-huh. cual ha estado de maravilla desde entonces. Lo único malo es que la ha hecho engordar y está ahora que se quita eso. Bueno. Pero estaba muy contento. Y entonces eso ha sido muy positivo. Muy, muy positivo. Por eso es lo importante de esto. O sea, puede salvar vidas, pero vamos, no, yo sinceramente hay veces que pienso, épocas que he pasado en mi vida, que no sé cómo he tenido la fuerza de seguir para adelante. Lo digo muy en serio. Uh-huh. Y por eso es muy importante. A un chaval de 18 años que está hecho fosfatina por dentro, hay que decirle que no hay nada de normal en estar hecho una porquería. O sea, no. Yo estoy pensando, elaborando por dónde llevar esto, a dónde llevarlo, y uno de los objetivos es llevarlo a institutos. Ajá. Para hablar mucho, para hacer mucha charla, ¿no? Y porque al final en casa hablando de estas cosas no se va a ningún lado. Uh-huh. Sí que es verdad, ¿no? Sí. Sí, algo de lo que hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Que si de algo ha servido la pandemia es que hay un poco, ¿no?, como de más capacidad para hablar de aquello que nos asusta y de aquello que, ¿no?, que a lo que no queremos mirar de vez en cuando, que tiene que ver con las enfermedades. Y y esto sí que se está viendo en los adolescentes, a pesar de que los pobres están sufriendo las consecuencias, ¿no?, también de la pandemia y los confinamientos y... pero sí que tienen un mayor vocabulario y una mayor capacidad para hablar, ¿no?, de sus malestares y para compartirlo. Es verdad. Entre ellos, que esto... Fíjate que la pandemia hizo una cosa terrible, pero a la vez resulta sorprendente lo poco natural que nos resulta, que es que hacernos quedarnos en un sitio quietos, sin capacidad de hacer nada más. El ser humano debería ser más que capaz de hacer eso, y sin embargo lo único que hizo fue revelar cómo estábamos con nosotros y con el mundo. Total. Porque en el fondo, decirle a una persona que se está en su casita con comida, con bebida y con la gente de alrededor, no debería ser un problema. Y sin embargo, se convirtió en una epidemia de salud mental enorme, lo cual ya te viene a decir en qué estado estamos. Cogidos por pinzas. Sí, sí. Tú, cogidos por pinzas. Cogidos por pinzas. La mejor descripción posible. Sí, sí. Tal cual. Uh-huh. Tristeza. Desesperanza. Dolor. Soledad. ¿Por dónde andamos? Que estoy un poco... Pues andamos por un momento estrella en las órbitas vecinas, porque por primera vez... Anúncialo tú, Diana. No, anúncialo tú, que va a estar que sufra, sobre todo con él, no, con la técnica. Al revés, bueno, decimos que por primera vez se va a ejecutar música en directo. Ismael se ha traído el handpan. ¿Handpan se dice? Sí. Dilo tú, yo es que pronuncio mal en inglés. Handpan. Y además ha vencido mi desconfianza, porque yo le decía, no, lo conectamos luego y lo grabamos luego, y me dice, si tardo más de un minuto lo aplazamos, y ha llegado Pimpin, ha hecho magia en esta mesa y va a sonar el handpan en directo en las órbitas vecinas. Ya ves, tía, a mí también me pasa. Las órbitas vecinas. Guay. Gracias. Muchas gracias. Olé. Qué maravilla, qué guay. Bueno, es una versión libre de la banda sonora de la película Interstellar. ¿Ah? Oye, una curiosidad, ¿por qué te dio por tocar el handpan? Porque yo tengo una hermana melliza. Ajá. Que yo, dentro de la ecuación uh-huh. de mellizos, uh-huh. Para mí es la parte pensante. Yo soy la parte ejecutante. y ella me dijo un día, cuando yo ya le decía que quería, bueno, darle una vuelta, quería un poco salir un poco de educación social, hacer otras cosas, y ella me dijo, ¿por qué no te compras un handpan así? Es que se te daría muy bien. Uh-huh. Y entonces yo dije, esta chica muy lista, o sea, esto con cuentos reales, muy loco, pero real. Y dije, le voy a hacer caso. Y, o sea, ya me gustaba el instrumento, pero nunca lo había tocado. Y nada, fui, me compré uno y empecé a probar y la vida. Qué guay. ¿Qué otros efectos os gustaría que tuviera este proyecto? ¿Sabes? ¿Qué os gustaría? O sea, por un lado, ¿qué es lo que pasa? Y por otro lado, ¿qué es lo que os gustaría que pasara? Claro, a mí me gustaría, o sea, de hecho, desde hace unos días le he dado una vuelta y ha aparecido la idea de hacer una asociación, porque yo estaba hablando con asociaciones de esas enfermedades directamente para que vengan a la actuación que hago mañana, ¿no? Para que vengan, para que lo vean, podamos hablar. Y cuando he hablado con ellas, lo que me ha llegado es un muchísimas gracias porque estamos muy olvidadas y porque tenemos mucha necesidad de visibilizar. Entonces, de ahí yo he ido haciendo conexiones en mi cabeza diciendo, claro, ¿y si yo hago una asociación con esto, uh-huh. cultural, artística, para poder apoyar a estas asociaciones, la Asociación de Fibromialgia, por ejemplo, y hacer un proyecto juntos, pedir una subvención, pedir unos apoyos para poder llevar... Y que esto cada vez llegue a más. Porque uh-huh. si no, al final, si... Yo hago actuaciones, pero luego hoy he estado en un centro de día, por ejemplo, y ha sido gratuito. Yo no voy a cobrar en un centro de día. Uh-huh. Entonces, al final, los proyectos, si no hay una financiación y no hay unos apoyos, se pueden acabar muriendo, porque tenemos que comer. Claro, total. ¿No? Y para poder llegar a más sitios. Entonces, uno de mis objetivos que yo veo es llevar esto al máximo para seguir visibilizándolo y que, si puede ser como pasan en las grandes ideas, uh-huh. que luego se diversifique uh-huh. y que haya gente que de repente se le ocurra otra cosa y lo haga sin tener nada que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Y eso sería una maravilla. Total. Uh-huh. A mí me gustaría trasladar esto a algún guión. Uh-huh. Siempre desde el punto de vista mío, que es al final darle un enfoque de thriller psicológico, algo así, quizá un drama, no lo sé, uh-huh. pero sí me gustaría utilizar el bagaje de este proyecto. Uh-huh. A nivel personal, para mí lo más importante como persona que sufre sí. esto, es muy importante dos mensajes. Uno, a la persona que sufra una enfermedad de este tipo que vaya para adelante y que se ponga delante de un profesional a tratarse, muy, muy importante. O sea, el cambio que puede dar tu vida es de 180 grados, pero absoluto, en mi caso ha sido así. Soy una persona, no voy a decir una persona completamente distinta, lo único que va a cambiar realmente es tu bienestar. El resto, tu esencia, lo que te hace ser tú, va a seguir exactamente igual. Eso por supuesto. Y a las personas que tienen ya esta enfermedad reconocida, decirles, vuestra enfermedad es lo menos característico, lo menos destacable de vosotros como personas. Uh-huh. Lo menos, con diferencia. De mi chica, que tiene dos, siempre se lo digo, son los dos elementos menos destacables. Son los dos últimos elementos de los que hablaría de ti. Son dos cosas artificiales, uh-huh. estadísticas que te han tocado a ti por distintos motivos y no dicen nada de ti. Uh-huh. Nada, no dicen nada de ti como persona. Y eso es muy importante. Es cierto que lo necesitas ver a veces de fuera adentro, porque es muy difícil generar esa energía adentro. Uh-huh. Es muy complicado. Imagínate una depresión también. O sea, que alguien, que tú que te sientes como una mierda, aceptar que no lo eres, pues es que es muy complicado. Uh-huh. Y es muy importante rodearos también de gente que vea eso en vosotros, que invisibilice esa enfermedad de la mejor manera posible, ese que es conocimiento. No tenerla puesta adelante como el elemento que te caracteriza, porque no es cierto. Amor propio. Inspiración. Paz. Bueno, pues vivimos una sociedad llena de prisa, pero nos pisa los talones, el tiempo que sí, no para. Nos quedaríamos un ratito más, pero no va a poder ser. Y la última pregunta era que ¿dónde os podemos seguir? Al principio era solo para Ismael, pero ahora que sabemos que los dos sois creadores, pues a ver dónde os podemos seguir y, pues mira, ¿y qué proyectos estáis cocinando? ¿Qué proyectos estáis cocinando aparte de Invisibles, vale? Vale. Dale. Ah, bueno, yo tengo un canal de YouTube que se llama Gonzalo Navas Reviews, ¿vale? Donde hago reviews cortas de un minuto, reviews más largas, hablo de cine desde todos los puntos de vista, intento profundizar más de lo que se suele hacer, meto mucho tema de psicología, hablo de un montón de cosas. En TikTok también está, me podéis buscar ahí, Gonzalo Navas Reviews. Proyectos, yo estoy metido en 200 guiones. O sea, estoy trabajando con Miguel Bardem en un guión, que hemos estado todo el día ahí con ello. Estoy con un productor bastante importante en los... justo en los momentos previos a la luz verde de un proyecto que es No Tengo Palabras. Es una maravilla, es el primer guión de largometraje que he escrito y estoy muy orgulloso. Isma conoce muy bien la película y todo el procedimiento y estoy como a punto de descorchar el champán, pero estoy con el champán allí porque tengo muchas ganas de que salga. Es una película que tiene una carga con respecto a todo esto, a los elementos de Invisibles, depresión, dependencia emocional. Tiene un montón de cosas, todo llevado en un thriller psicológico de terror maravilloso, tipo Shyamalan, que es una pasada. Qué bien. Y ya hablaré de ello más adelante, pero vamos, estoy... Todavía no se puede dar nombres ni nada. Nada. Vale. No puedo decir niente. Ismael. Y bueno, pues yo, aparte de Invisibles, tengo varios proyectos musicales. De ellos es de música electrónica, como la canción que hemos escuchado. Lo tengo, que se llama Music to Move. Me podéis encontrar en todas las plataformas de Spotify, YouTube, o sea, es Music to Move. Y luego, ese proyecto también lo tengo con un amigo que toca didgeridoo, entonces, bueno, es como que enriquece más. Luego, por otro lado, tengo un proyecto de más tranquilito, de loops, con jampán, con guitarra, con pianos, con sintetizador, pero muy tranquilo, muy, muy para estar sentado y tal. Esto lo estoy empezando a mover ahora, que es un proyecto que me apetece mucho para llevarlo en salas. Y bueno, ahí el nombre artístico es Ismael Barredo, que también tengo dos perfiles en plataformas, Ismael Barredo y Music to Move. Y en Instagram se me puede encontrar con cualquiera de los dos, me va al mismo Instagram. Y luego además estoy empezando a componer también música para obras de teatro. Y también estoy empezando, bueno, a tener ideas para también, estoy hablando con personas para hacer cosas también de música para bandas sonoras y tal, que es una cosa que me interesa mucho. Y en las producciones de teatro lo que estoy haciendo es que compongo la banda sonora de la obra y también, si la compañía quiere, toco en directo. Es una cosa muy bonita, claro, porque es enriquece un montón. Entonces, bueno, y no sé, y vamos a ver, porque esto, ¿a dónde nos lleva? Sí. Está en expansión. Sí, ¿no? como el mundo de la creatividad. Total. Eso es. Muy bien, pues nada, tenemos que ir cerrando. Ha sido un auténtico placer poder compartir con vosotros este tiempo. Y nada, bueno, solo decir que, bueno, si a vosotros os ocurre alguien al que podamos entrevistar porque consideréis que pueda ser un proyecto interesante para tal, a nuestros oyentes, nuestras oyentes también, pues que ahora hemos cambiado de email. Y ahora mismo se llama lasorbitasvecinas@laperiférica.org, ¿vale? Podéis escribir ahí y nos contáis la propuesta que sea y nosotros trataremos de llevarlo a cabo. Y nada, y que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, sí. Quedamos extasiadas. Sí, yo estoy muy contenta, la verdad. No, ya está muy guay. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido una cosa muy bonita. Bueno, que sigamos teniendo la oportunidad de juntarnos, claro, para contar este tipo de, ¿no?, de proyectos. Eso es. Y otros. Sí, claro que sí. Muy bien, pues nada, Jaime. Bueno, Diana, pues otro más. ¿Otro más? ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao!